vienes en la cima del mundo, saltando nubes, navegando en una pompa de jabón. El amor hace ver, la llave está de cristal, no es un cuento, amando puedo volar. El viento murmura con tu voz y me dice lo que a veces callas tú. Por eso ahora sé, ayer te debí amar, no debí haberte dejado escapar. Dicen que el amor siempre es así, cuando se ama el mundo entero es para ti. Hoy también yo lo sé, porque tú estás aquí, nunca tuve el cielo tan cerca.